Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Buenas tardes, bienvenidos amigos a Club 60 a través de la FM Box 102.9. Quien les habla, Adrián Pontari, en la conducción y en la producción, por supuesto, y el señor Damián Spadea en la operación técnica y puesta en el aire, como todos los martes, prestando su gran colaboración en el manejo de todo ese teclado que es solo él lo entiende. Y bueno, estamos dispuestos a, con mucho cariño, con mucho amor, a pasar durante 2 horas toda esa música maravillosa de nuestras épocas doradas, el 70, 80 y 60 también, ¿por qué no? Los primeros pininos de niño, en empezar allá a ponerse los largos y bueno, y a salir a ver de qué se trataba un poquito la vida, estudiar, trabajar. Así que bueno, amigos, la idea, como todos los martes, es que esperar y desear que la música que les traje este martes sea de vuestro agrado. Si no, háganlo saber, pueden llamar al 11-6400-7047. Con mucho gusto la atenderemos. Puede estar el micrófono abierto si quiere hablar y si quiere dejar mensaje también es bienvenido. Siempre una caricia para el alma, como decía una colega, es lindo. Y si no, que lo disfruten de cualquier manera. Y si quieren solicitar, como siempre, algún tema, algún intérprete o algún género de musical dentro de esos años, dentro de esas décadas, con mucho gusto, por supuesto que el próximo martes se lo hacemos llegar. Lo en casa yo lo elaboro el programa y después lo traigo. Y acá lo pasamos con mucho gusto, con mucho amor y con mucha alegría, en la medida de lo posible. Bueno, amigos, nada más por ahora, vamos, mucho gusto. No, la verdad, me está haciendo que se quiere ir. No, me da un chiste. Así que, entonces tenemos música, amigos, y música de la buena, No nos fijamos en gasto y estamos ya con muchas ganas de pasar ya el primer tema de un señor, nada menos que un músico italiano de fama internacional, que desarrolló su actividad artística ya, arrancó muy jovencito, ya por el 55 hasta el 98, que ya él tenía sus instrumentos, siempre fueron el saxo en todas sus tres voces, soprano, alto y tenor. Así que hacía de todo un poco con el saxo. Y hacía fundamentalmente temas populares de todo el mundo, de cualquier lado y de cualquier ritmo. Así que vamos a arrancar con un tema que también estuvo en una película, que le pido mil disculpas, no la recuerdo, tampoco la encontré, pero sé que era de una película. Y el señor Fausto Papetti, de que él estamos hablando, va a interpretar este tema, Je t'aime moi non plus. Un lindo tema. Thank you.

Club 60. Todos los martes de 16 a 18 horas. El señor Arvel Reed, un señor mundialmente conocido como compositor, director musical y también con una técnica depurada en la guitarra, es uno de los másters mundiales de la guitarra. Gran compositor, sabe que es un tipo que es requerido por las mejores orquestas mundiales, siempre requerido para como una apoyatura musical lo que él hace. También grupos muy muy famosos le han pedido, Bill Wyman, los Rolling Stones, le han pedido, mucha gente le han pedido la compa. Pero vos sabés que cuando él grabó, tiene lindos músicos, una técnica muy depurada, como le decía, en la guitarra, es unas cosas espectacular. Él con las famosas Telecaster y Stratocaster hace milagros, aparte de que son dos fierros impresionantes, todavía son insuperables. Pero de sus discos, si tuvieran buena aceptación, pero nunca tuvo el número uno, ni número dos, ni número tres en la venta de aceptación, pero reconocido como un gran músico. Albert Lee y Six Days on the Road, 6 días en la ruta. Club 60, obviamente, por la Vox. Sí, señor, nada menos. Ah, saltó, sí, saltó la máquina. ¿Ahora volvió? Ah, bien. Les iba a comentar justamente qué es lo que vamos a escuchar al grupo George Baker Selection, que fue una banda, en realidad fue porque va y viene. Sí, banda de música también, un programa de televisión, pero es una banda de música de pop rock originaria de Países Bajos, ex Holanda, por así decirlo ahora. Su líder fue el cantante, compositor, guitarrista, teclista Johannes Bowens, posteriormente conocido como George Baker. Su actividad fue del 67 hasta el 78, después arrancaron en el 82 hasta el 89, por ahí se juntan para tocar un poco más. Pero bueno, vamos a escuchar, porque también fue, como dice Damián, conocido por el programa de televisión de En el Camino. Así que hoy el su animador, el ese programa es político, canta, es político y ha sido un éxito en el sur, sí señor, en Santa Cruz, candidato a diputado, creo. Así que bueno, perdóneme, pero me olvidé el nombre de, tiene un nombre, Macarios, no, algún nombre así, no sé. Marquís, Mario Marquís, claro, bien, gracias Damián. Siempre le está salvando a Damián. Después pasa la boleta. Quiero factura, viejo. Ahora de acá en adelante quiero factura. Porque te pago con débito y tengo aquí. ¿Cuánto era? 21%. Ya. En artículo de necesidad, cagaste. Perdón la expresión, ¿eh? Pero no soy de artículo de primera necesidad. Por lo menos para mí no. Bueno, señores, Josh Baker, Pequeño Bolso Verde, sí, señor, el tema de los más conocidos. Quilmes, Argentina. Y como lo dice usted, qué bien que lo dice, ¿eh? Se ve que usted es de inglés, quizás. Bueno, le digo que este señor que está cantando es Gilbert O'Sullivan. Un cantante, O'Sullivan, ¿qué puede ser? Irlandés, sí señor. compositor también, y su primer éxito allá por 1972 fue, ¿se acuerda? Claire, justamente Claire, uno de sus primeros éxitos que arrancó, pero después toda una carrera hasta la actualidad. Entonces, este señor, extinguido Gilbert O'Sullivan, Who Was It? Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Brenda Lee y la señora Loretta Lynn, Loretta Lynn es una de las pioneras y una de las grandes figuras de la música country, que ha hecho unos hermosos temas, hemos pasado algunos y vamos a seguir pasando. Y Brenda Lee, esa ídola infantil casi diría, porque empezó de muy niñita a cantar con una poderosa voz, ya tenía ya los 6, 7 años, y hoy sigue todavía cantando, pero lo hace para ya, obviamente ya en el final de su carrera, se dedicó después a como una ídola, ya te digo, de los chicos de esa época. Hoy ya somos mayores contemporáneos, mirá lo que digo, no así viejos, ¿no? Que justamente se llenan los teatros cuando ella hace un recital, o sea, algún show, que todo eso lo dedica después a beneficios, digamos, para gente necesitada, para instituciones que necesitan fondos. Ella, como tantos otros actores y artistas de Estados Unidos, tienen esa buena costumbre de que cuando ellos están hechos económicamente, siguen todavía, tienen un grupo de gente grande que lo sigue a todas partes, porque son los que nosotros seguimos hasta toda la vida. Vos me decís Dire Straits, me decís Elvis, me decís Tom Jones, y es mi época. Y entonces yo a ellos, si vine acá, como vino Ray Charles dos veces acá a la Argentina, el mejor regalo que tuve fue que me fui una vez al Luna para verlo, y después no quedé conforme, me regalaron también las entradas para ir a justamente, no sé si fue el Metropolitan o el Rex, alguno de esos que hizo también el recital Ray Charles, y yo lo iba a ver Ray Charles, y bueno, era de nuestra época, que hacía unos temas espectaculares para bailar también, no era solo hacía jazz, sino que también un gran saxofonista también, aparte de ser un pianista y compositor. Así que bueno, eso pasa con estas chicas, tanto con Loretta Lynn como Brenda Lee, y hacen un, también justamente hacen un Honky Tonk Angels, ese es el título. Club 60. In the evening, baby, when the sun goes down. In the evening, baby, when the sun goes down. Ain't it lonesome when your baby can't be found? Well, now if you love your baby and you treat him right, but he keeps on fussing at you every day and night. He's gonna trifle on you. Oh, come on in, Miss Kitty. They'll do it every time. And when your baby starts to step in the Lord, you really lose your mind. Now, if your baby's mean, take a tip from me. Woman, lock him up at home and throw away the key. He's gonna trifle on you. Trifle on you. They'll do it every time. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, sí, qué lindo tema el que vamos a escuchar ahora según mi gusto, ¿no? Espero que ya concuerde con el de ustedes. Con un cantante, compositor, guitarrista, actor, productor musical, bueno, hizo de todo un poco. Creo que tuvo una panadería también, inclusive. Neil Diamond, uno de los grandes de la música también de los 70 y fines de los 60 también. Y los 80 también, y con un hermoso tema, Longfellow Serenade. Longfellow Serenade. Such were the plans I'd made. For she was a lady and I was a dreamer with only words to trade. You know that I was born for a night like this, warmed by a stolen kiss, for I was lonely and she was lonely. Ride, come on baby, ride. Let me make your dreams come true. I'll sing my song. Let me sing my song. Let me make it warm for you. serenade. Such were the plans I'd made. But she was a lady as deep as the river, and through the night we stayed. And in my way I loved her as none before. Loved her with words and more, for she was lonely, and I was lonely. Ride, come on baby, ride. Let me make your dreams come true. I'll sing my song, let me sing my song. Let me make it warm. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Muy bien, empieza la música también con el señor Phil Seymour, un cantante también, compositor, multiinstrumentista. La verdad, tocaba un montón de instrumentos este hombre, de música pop, fundamentalmente. Arrancó allá por el principio de 1975 hasta 93, 94. Comenzó formando en varias bandas hasta que en 1980-81 arma su propia banda ya de forma definitiva. Y bueno, y graba su primer long play con un éxito notable, con sistema, entre ellos el tema que vamos a escuchar también integró uno de los temas de esa larga duración. Así que vamos a escuchar a Phil Seymour, Preciosa para mí. Club 60. Just to me, I love you so, and I can't let you go. 360. Conducción y producción, Adrián Pontari. Ah, esto es especial, amigos. The Surfaris, un grupo de rock estadounidense formado ya por los 60-62 hasta la actualidad, sigue todavía. Ya en 1963 convierte en éxito a dos temas a nivel nacional, Surfer Joe y Whip Out, con una excelente respuesta del público que, bueno, se transformó en un disco de venta, le dieron el primer disco de oro por las ventas que de ese tema, ¿no? De ese simple, porque fue un simple. También grabaron respuesta tuviera muy buena en el resto de su producción, pero en 1966 se disolvieron, porque bueno, después de cada tanto también, como todos los músicos, se reúnen cada tanto para tocar, hacer algo. A mí me tocó alguna vez también hacer lo mismo. Nos separamos porque ya no teníamos más sentido por ahí, o porque estábamos con otras ocupaciones, y después seguíamos en forma esporádica, que alguno te conocía para hacer alguna presentación. Bueno, Surfaris, y hacemos uno de los temas más populares para Estados Unidos, porque también una de las rutas más populares, porque cruza todo Estados Unidos. Así que Surfaris y Ruta 66. Una versión muy particular, Well, if you ever plan to go to west, just take my way, that's the highway, that's the best. And get your kids on route to 66. Well, it winds from Chicago to L.A., more than 2,000 miles all the way. Baby, get your kids on route 66. Well, it's down to St. Louis, down to Missouri, Oklahoma City looks oh so pretty. You'll see Amarillo and Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Nona, Detroit, Barstow, down through the door of the do. Get hip to this kind of tip. Your kids on route 66. Well, it's down to St. Louis, down to Missouri, Oklahoma City looks oh so. Amarillo and Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Nona, Detroit, Boston, down to Glendora, but do get hip to this kind of trip. I'll go take that California trip and get your kids on route 66. Yeah, get your kids on route 66. Listen, get your kicks on route 66. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, y ahora tiene que estar, sí, la voz, el rey Elvis Presley y Mr. Time. Well, that long black train got my baby and gone. Train, train, coming right round the bend. Train, train, coming right round the bend. Well, it took my baby my head never will again. No, not again. Train, train, coming down, down the line. Train, train, coming down the line. Well, it's bringing my baby, cause she's my all, my, she's my all, my. Train coming round, round the bend, round, round the bend. Train, train coming round, round the bend, round, round the bend. Well, it took my baby, but it never will again, never will again. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Muy bien, vamos, seguimos en la música, nada menos con Bee Gees y Night Fever. Sencalcos te presenta la posibilidad de publicitar tus productos a través de las calcomanías, los stickers, los ploteos en donde vos quieras, ploteos con, para adherir a una camioneta, a un auto, a un negocio, a una vidriera, donde vos quieras. También la impresión 3D puede hacer productos como llaveros, ficheros y todas esas cosas que vos podés poner tu marca de tu producto, de tu profesión o de tu oficio o del servicio que ofrecés con los teléfonos y todo. Son de muy bajo costo y que quedan permanentes porque puede ser un portallaves y entonces eso queda siempre al lado. Permanente, no tiene vencimiento a menos que te mudes. Pero si no, banners, lonas impresas. Y si querés algo más, también más publicitario, tenés los gorros con tu nombre, con el logo que vos quieras, con el texto que vos quieras, haciendo juego también, si querés, con una remera de primera línea, de primera calidad, con el texto, el logo, lo que vos quieras de tu club, de tu partido político, de tu barrio, de lo que vos quieras, de tu ciudad, o de lo que vos organices o lo que tengas. Todo eso lo podés hacer en Vix en Calcos. Podés darte una llamadita, pedís un asesor y sin costo te pasa presupuesto y también te puede dar hasta inclusive, después te puede dar asesoramiento para que vos puedas aprovechar. Si estás decidido a hacer algo, te pueden asesorar para que con el menor costo tengas la mayor efectividad, que esa es la intención y el único fin de tener algo que vos lo tengas permanente, presente, como una calcomanía pegada en una moto, en un auto, en una bicicleta, en un producto, en una licuadora, en una heladera que arreglaste. Todo eso te sirve, una calcomanía. Es el método más, porque siempre van a necesitar otra vez ese servicio. Y si vos hiciste un buen trabajo, seguramente queda fijado, eso lo van a notar. Así que Vix en Calcos podés tener, llamar al 11, anótate por ahí si tenés un lápiz a mano, lo podés anotar. 11 35 56 40 57. Reitero, 11 35 56 40 57. Si no anotaste eso, querés, podés llamar acá a la radio. Y podés, estamos en vivo y en directo, así que sin rey ni nada, todas las macanas, lo que hacemos está en vivo y directo, después queda grabado y ya está, pero no hay ningún otro problema. Nos llamás y te damos el teléfono, lo que vos necesites como información. También podés recurrir a un Instagram que se llama Vix en Calcos, donde hay una serie de trabajos realizados que también te pueden decir un poco de la calidad y el cumplimiento, sobre todo de los trabajos. Así que, amigos, recordá, Vix en Calcos está para vos, para tu publicidad, para tu negocio, para tu profesión, para tu producto, para tu club, para lo que vos quieras. Todo publicado, que es la manera más efectiva y permanente de tu presencia. Bien, amigos, dicho esto, sigamos entonces. ¿Vamos a seguir o tenemos hacemos una? ¿Seguimos? Bueno, el jefe dijo que seguimos, así que entonces vamos a seguir vamos a algo romántico como Charles Aznavour y uno de los clásicos, Venecia sin ti. ¿Te parece? Vamos a escucharlo. Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad, en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Una góndola va cobijando un amor, el que yo te entregué, dime tú dónde estás. Qué tristeza hay en ti, no pareces igual. Eres otra Venecia, más fría y más gris. El sereno canal de romántica luz ya no tiene el encanto que hacía soñar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú.

Óptica Torres Robaina. Aceptamos tarjetas de crédito, obras sociales, la mejor calidad, las mejores marcas. Ozono, Legacy, Stone, Mistral, Borsalino, Motoroil, Ruta 66. www.opticatorresrobaina.webs.com. En Face, Óptica Torres Robaina. Alvear 656. Quilmes Centro. Teléfono 42-57-5003. Torres Robaina. Óptica. Una nueva forma de ver. Artística Goblin. Insumos para el artesano. Librería escolar. Fotocopias. Impresiones. Pinturas acrílicas. Pintura a la tiza. Barnices. Laca vitral. Porcelana fría. Colorantes. Sellos vintage y puntillas. Moldes de silicona. Cartón. Tergopol. Goma Eva. Artículos en fibro fácil para pintar. Yeso bizcocho cerámico. Bastidores. Óleo. Lámparas de sal y sales de Himalaya por kilo. Cera de soja y esencias. Mercería. Cintas de raso. Hilo. Cierres. Elástico. Artículos para cumpleaños. Globos. Velas, bengalas, Triunvirato 3020, Quilmes, WhatsApp 1155 17 8127. Búscanos en Instagram como Goblin Artística. Artística Goblin, todo en un solo lugar. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60. Conducción y producción. Adrián Pontari. Bárbaro, miren, vamos a escuchar a dos grandes músicos. Uno ya lo presenté en un tema anterior. Un señor llamado Chet Atkins, el número uno de las guitarras del mundo, considerado un grande, el único del dominio total del sonido de una guitarra. Chet Atkins, porque era muy, muy, muy común, varios guitarristas se juntan y cantaban y tocaban juntos en ese momento. Yo amo a todos esos músicos porque no hay sintetizadores, no hay nada, está la viola, los dedos y el talento, nada más. Y está nada menos que con el señor Mac Knopfler, también ya sea viejo conocido, y hacen por televisión. Está espectacular porque es toda una secuencia del clásico campesino del lejano oeste, ¿no? De actual. Y justamente habla pobres chicos, ¿no? Pobres chicos, porque son chicos de muy modesta clase, de muy modesta posibilidad de vida. Pero está muy bueno y es típico porque estamos haciendo un tema típico de la música country, tocándolo, ¿no?, con dos capos de la música mundial. Chet Atkins, Mark Knopfler y Poor Boys Blues. So I'm sorry. Radio Box, comunicate. WhatsApp 11 6400 7047. La señora Dionne Warwick, una de las estrellas estadounidenses sin discusión, y un clásico también de la música de esos años, Way to San José. In cars and pumping gas, you can really breathe in San Jose. They've got a lot of space. There'll be a place where I can stay. I was born and raised in San Jose. I'm going back to find some peace of mind in San Jose. Fame and fortune is a magnet. It can pull you far away from home. Friend, you pack your car and ride away. I've got lots of friends in San Jose. Do you know the way to San Jose? Never were a parking cars and pumping gas. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor, nada menos que el grupo, nada menos que, como estaba hablando, Doctor Hook, un grupo, Doctor Hook, un grupo estadounidense. En un principio se llamaban Papeles de Chocolate, luego, claro, a eso no gustó mucho a la grabadora y le cambiaron y pusieron Doctor Hook, Medicine Man. El Dr. Hook era famoso porque en realidad siempre se dudó si fuera doctor, pero era uno de los grandes traficantes de droga y era el proveedor de muchos para, bueno, para obviamente para darse. Y entonces quedó grabado como con un personaje, y bueno, Medicine Man, era porque era proveedor de medicinas, vendía el medicamento era... La blanca, por supuesto, no sé poner el nombre que quiera. Y bueno, y quedó así grabado esta gente. Pero son lejos están de ese tema, ¿eh? Doctor Hook, si crees saber cómo amarme, es el título. A breathless drive on a downtown street. A motorbike ride in the midday heat. The dust that hung from the desert skies. Run though we'd run, it still burned our eyes. Oh yes, we may walk on the wild, wild side. bed of life. And our movements traced by a stranger close by your side. And in the shadows of a promise, you can take my hand and show me a way to understand. So if you think you know how to love me, and you think you know what I need, then if you really, really want me to stay, you got to lead the way. Yes, if you think you know how to love me, and you think you can stand by me, and if you really, really want me to stay, you've got to lead the way. Night in a nameless town. Then we moved out of sight with a silent sound. A beach that wept with deserted waves. That's where we slept, knowing we'd be safe. Now you may think you can walk on the wild, wild side with me, but there's a lot I can learn and a lot that I've yet to see. You know you've got my life lying in your hands. It's up to you to make me understand. So if you think you know how to love me, and you think you know what I need, and if you really, really want me to stay, you've got to lead the way. Yes, if you think you know how to love me, and you think you can stand by me, and if you really, really want me to stay, you've got to lead the way. Yes, if you think you know how to love me, and you think you know what I need, and if you really, really... Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. ¿Te acordás este sonido? Seguramente, cómo no. Sí, el sonido de Shocking Blue, ese grupo, una banda holandesa también, formada ya por el 66-67, por músicos que, bueno, que en su momento, tiempo después, aparte, eran tres músicos, creo, tres o cuatro músicos, ingresaron a la cantante, que es justamente la que hoy están escuchando, que es Mariska Veres, que como cantante, entre sus éxitos, están justamente el tema ese que estamos escuchando, y algunos otros como Nunca te cases con un ferroviario, que es el que vamos a escuchar ahora, Venus, Mándame una postal, bueno, y así. Se disolvieron allá por 1974, y Mónica Veres todavía, justamente la chica esta siguió, Mariska, ¿qué me dijo Mónica? Mariska Veres siguió un tiempo como solista. Bueno, vamos a escuchar Nunca te cases con un ferroviario. Vamos, ahí va. Every now and then. 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Un clásico del señor Chris de Burg. Chris de Burg, un hombre que un argentino, nacido en Venado Tuerto, hijo de obviamente de ingleses. Después se fue para allá y bueno, se dedicó a la música. Y uno de sus grandes temas es justamente ¿no? Dama de Rojo, Chris de Burg, aquí, en Club 60. ¿Qué es Club 60? Sí, vea, Club 60. Es Club 60. ¿Estás seguro vos? Ah, sí, señor. Estamos en Club 60, en la FM Box 102.9 de Quilmes, para todo el mundo. Never seen you looking so lovely as you did tonight. Never seen you shine so bright. Never seen so many men ask you if you wanted to dance. They're looking for a little romance, given half a chance. I have never seen that dress you're wearing, all the highlights in your hair. Radiobox en la web www.fmradiobox.com. Sí, señor, la recordada Olivia Newton-Jones y un tema, un éxito de esos momentos, irremediablemente fiel a ti. Que smile is not the first, wisely devoted to you. Club 60, obviamente, por la Vox. Sí, señor, Frankie Valli, nada menos, y su el grupo Four Seasons y Ragdoll, muñeca de trapo, es el apellido. Un hermoso tema. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Un grupo Jigsaw se llama, que más o menos es rompecabezas, es el tema, y el título, Cielo Alto. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Un hermoso tema que se titula Bobby Darin. Nada que ver, como siempre digo, con Ricardo Darín. Uno de los grandes cantantes también de la música del jazz, el señor Bobby Darin. Y en este caso hace un hermoso tema que se llama Simple, una simple canción de libertad. Un hermoso tema, me encanta. Come and sing simple song freedom. Sing it like you've never sung before. Let it fill the air, tell the people everywhere. We the people here don't want war. Hey there, Mr. Black Man, can you hear me? I don't want your diamonds or your game. I just want to be someone known to you as me. And I will bet my life you want the same. Come and sing a simple song, freedom. Sing it like you've never sung before. Let it fill the air, tell the people everywhere. We the people here don't want a war. 700 million, are you listening? Most of what you read is made of lies. But speaking one to one, ain't it everybody's son to wake to in the mornings when we rise? Come and sing a simple song of freedom. Sing it like you've never sung before. Let it fill the air, tell the people everywhere. We the people here don't want a war. Brother Solzhenitsyn, are you busy? If not, won't you drop this friend a line? Tell me if the man who is plowing up your land has got the war machine upon his mind. Come and sing a simple song of freedom. Sing it like you've never sung before. Let it fill the air, tell the people everywhere. We the people here don't want a war. Now no doubt some folks enjoy doing battle, like presidents, prime ministers or kings. So let's all build them shells where they can fight it out among themselves. Leave the people be who love to sing. Come and sing a simple song of freedom. Sing it like you've never sung before. Let it fill the air, tell the people everywhere. We the people here don't want. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, uno de los cuartetos más conocidos del mundo, con el, su líder John Fogerty y Molina. Qué temazo. Molina, where you going to? 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Ah, sí, señor. Nicola Di Bari, la voz de Italia, por excelencia. Y los días del arco iris. Mira, los días de un lindo arco iris. Se iba el invierno, volvía el sereno. Brillaban tus ojos de luna y estrellas, mientras una mano rozaba tu piel. Te volvía loca el olor de las flores, la noche brillaba con sus mil colores. Tendida la yerba como una que sueña, primero eras niña, te alzaste, ya otra. Tú, ahora te ves más grande, ya tú, eres ya mucho más fuerte y segura, ha iniciado la aventura. Y aún es mi niña, tu amiga de ayer, que se reúne en grupo a jugar y sueña también un rayo de luna. Vives la vida de chica importante, porque a 15 años fuiste un amante. Y un día sabrás que cada mujer es madura en la época justa y en justa medida, y en esa carrera buscando el amor dejaste a tu espalda el tiempo mejor. Esa carrera buscando el amor dejaste a tu espalda el tiempo mejor. Club 60, conducción y producción Adrián Pontari. Bill Preston, uno de los grandes tecladistas que dio Estados Unidos también. Y Dando Vueltas en Círculo es el título del que vamos a escuchar ahora, también un clásico del hace soul y bueno, rock, pop, hace un poco de todo Bill Preston. Lo escuchamos a Bill Preston. I've got a song, I ain't got no melody. I'm gonna sing it to my friends. I've got a song, I ain't got no melody. I'm gonna sing it to my friends. When I go round in circles, when they fly high like a bird. every once in a while. I've got a story, ain't got no mother. Let the bad guy win every once in a while. When it go round in circles, when it fly high like a bird up in the sky. When it go round in circles, when it fly high like a bird. Steps, no. I'm gonna let the music move me around. I've got a dance, I ain't got no steps. I'm gonna let the music move me around. When I go around in circles, when it fly high like a bird. To my friends, I've got a song, I ain't got no melody. I'm gonna sing it to my friend. When it go round and circle, when it fly high like a bird up in the sky. When it go round and circle. Sí, señor, Vixen Calcos con todo el ritmo te da también la posibilidad de que tus productos, tu profesión, tu todo lo que vos quieras publicar, hacer conocer a tu público, a tus clientes, lo podés dejar permanente con calcomanías, con un sticker, con un ploteo en tu negocio. Si tenés tu negocio, querés plotear un auto, también el ploteo vehicular está a vuestra disposición. Impresión 3D, podés hacer, siempre digo, llaveros, muñequitos, lapiceras, lo que vos quieras, está hecho también en Vixen, banners, lonas impresas, hablando de impresas también, gorros de primera calidad, con muy buena impresión, para lo que vos quieras poner en el gorro, asimismo también en las remeras. Las remeras pueden estar de buena calidad, de muy buena calidad. También las se imprimen con la leyenda, con el logo, como vos quieras hacerlo, está a tu disposición. Vixen Calcos también te da presupuesto sin costo y al mismo tiempo después te puede dar tranquilamente el asesoramiento para que vos hagas, no acepta encargos. Si puede mejorar algo, seguramente para que vos gastes menos y sea más efectivo. En eso se ocupan también y te dan ideas o te dan posibilidades para que vos gastes o inviertas en lo que realmente te puede ser efectivo de acuerdo al mensaje que vos querés dar y al tipo de cliente que vos querés ir dirigido. Obviamente eso tiene que tener, y esta gente es profesional en el tema, no es gente que fabrican cosas sin saber lo que hacen. Primero fueron a la universidad, fueron a la facultad, aprendieron a trabajar y después recién salen a la calle con todo el conocimiento. Eso es garantía también de que tu trabajo va a estar bien hecho, con buena calidad y con una creatividad que realmente te pueda ser útil. Para eso, Vixen Calcos, puedes consultar o pedir un asesor sin cargo. 11, el teléfono te paso, 11-35-56-40-57. Te lo reitero, 11-35-56-40-57. 56 40 57. También, como siempre digo, tenés este Instagram, donde en Vixencalcos, en el lugar de Vixencalcos, hay una cantidad de trabajos realizados, como ejemplo, de lo que también hasta inclusive, siempre hay más de uno que ha visto eso, ha sacado alguna idea para publicitar su profesión o su oficio o su producto, o dejar marcado la reparación que hizo en la heladera, en la cocina, en un auto, lo que vos quieras, en los parabrisas, en donde vos quieras, una moto, en una bicicleta, está todo a tu disposición. También para el hogar, también podés hacer un ploteo a las conservadoras, a las heladeras, una puerta, también un esmerilado en las ventanas. Si querés hacerlo en el techo, pero es gastar plata, ¿no? Pero sí podés hacerlo, por supuesto, en las puertas, esas puertas balcones, o lo que sea, que durante el día vos tenés plena luz, pero de afuera nadie te observa, ¿sí? Así que también está a tu disposición eso, con instalación y todo, ¿eh? Te instalan todo, te hacen también la aplicación en el auto, en el vehículo que vos quieras, y por supuesto te hacen el trabajo en una conservadora, una heladera, en una puerta, en un local, en lo que vos quieras, todo con el trabajo garantido. Así que, y con un precio que realmente está muy, muy bien acomodado para que puedas posibilitar en estos días, también en los momentos tan bravos que estamos pasando en el mundo en general, en el país en particular, tengas una inversión que realmente justifique el gasto. Así que Vixencalcos te está esperando. Y seguimos entonces con la música. ¿Y qué vamos a escuchar, don Matías? Ah, nada menos que el señor Juan Luis Guerra. Sí, señor, Burbujas de Amor. Vamos a dar un poco de manija también a Julián, a Juancito Luis, a Juan, sí, Luis. ¿Cómo no? Juan Luis Guerra y Burbujas de Amor, un hermoso tema, ¿eh? Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas y amor por donde quiera. Oh, oh, oh, pasar la noche en vela mojado en ti. Corazón, con un ancla imprescindible de ilusión. Sueña, corazón, no te nubles de amargura. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, oh, oh, pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, oh, oh, saciar esta locura. Para hundirnos hasta el fin. hacer un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, oh, oh. Pasar la noche en vela mojado en ti. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor, el Joe Cocker, uno de los últimos. No, todavía quedó todavía James Taylor, también Taylor, otro de los sobrevivientes de Woodstock. John falleció ya, John Cocker, hace un par de años atrás. Y dejó mucha, mucha música. John Cocker, y libera mi corazón, Unchain. Unchain my heart, baby, let me be. 'Cause you don't care, well please, set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain my heart, let me free. Unchain my heart, unchain my heart, baby, let me be. Unchain my heart, unchain my heart, 'cause you don't care about me. You got me sort of like a pillowcase, but your love, my love, go to waste. Unchain my heart. Unchain my heart, unchain my heart, let me go my way. Unchain my heart, unchain my heart, you worry me night and day. Why lead me through a life of misery when you don't care a bag of beans for me? Unchain my heart, please. Free. set me free. Club 60, obviamente, por la Vox. Sí, un clásico de Elvis Presley, sí. I want you, I need you, I love you. Hold me tight, make me thrill with delight. Let me know where I stand from the start. I want you, I need you, I love you. With all my heart, every time that you're near, all my cares disappear. Darling, you're all that I'm living for. I want you, I need you, I love you more and more. I thought I could live without romance until you came. Until you came to me. But now I know that I will go. Oh, loving you eternally. Would you please be my own? Never leave me alone. Cause I die every time. Johnny Rivers, y un clásico también de este gran cantante ítalo-americano. Agente Secreto es el título y lo canta Johnny Rivers. There's a man who leads a life of danger. To everyone he meets, he stays a stranger. Makes another chance he takes. Odds are he won't live to see tomorrow. Secret agent man, secret agent man. They've given you a number and taken away your name. Beware of pretty faces that you find. A pretty face can hide an evil mind. Oh, be careful what you say, or you'll give yourself away. Odds are you won't live to see tomorrow. Secret Asian man, secret Asian man. They've given you a number and taken away your name. Thank you. kissing persuasive lips. The odds are you won't live to see tomorrow. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Bueno, amigos, esto es todo por hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado. Si no, denos revancha el próximo martes, que seguimos con Club 60 aquí por la FM Box 102.9. Y bueno, mientras este amigo está hablando de la buena vida, les deseamos una buena vida para esta semana y para los próximos 100 años. Y que la pasen lindo, y si, como siempre, si todo lo dispone y las cosas se dan, nos reencontramos el próximo martes. La cita es acá en Club 60 en la FM Box 102.9. Le mandamos un cordial saludo a todos los chicos y las chicas que nos están escuchando, y bueno, hasta les deseamos hasta la próxima, amigos, un cariño grande y buena vida. Gracias, Damián, como siempre, por siempre colaborar y tan bien. Siempre me desana y me hace recordar que ya estoy viejito para recordar tantas cosas. Le agradecemos mucho, amigo, y hasta el próximo martes. Chau, chau. Like the heartaches when you learn you must face them alone. Please remember, I still want you, and in case you wonder why, well, just wake up. Good life, goodbye. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. ¿Ya descargaste mi aplicación en tu celu? Búscame en Play Store y App Store como Radio Box 102.9. Y escúchame cuando y donde quieras, con la mejor calidad de sonido. Soy Box, soy tu radio. De Quilmes al mundo.